musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Y ahí escuchábamos este tema musical, Tunda Tunda y Señora, del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y hoy, amigos, amigas, queremos agradecerles a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos, como siempre, en esta emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. A todos quienes están en los 940M y también en las radios, amigas, que se unen para reprisar este programa en Saraguro, Radio El Buen Pastor, en Santo Domingo, Macarena, en Cañar, La Voz de Ingapirca, en Baños, La Voz del Santuario de Baños, y también en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, Corape, www.corape.org.es. Quiero decirles que, como siempre, hoy vamos a tener un invitado especial aquí en los estudios de la radio, así que le invito a que ingrese a este escenario que lo creamos especialmente para usted. Florilegio Musical Ecuatoriano estará conociendo el trabajo que viene desarrollando el Coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, todo lo que han venido realizando a lo largo de este año, como que ya vamos rindiendo cuentas, nos vamos acercando al final del año, y también cómo van a concluir este año con una serie de conciertos, además el aniversario que ya vamos a conocer qué número tiene el Coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que tiene una amplia trayectoria, un trabajo espectacular que ha venido haciendo de la música coral, y bueno, por ahí vamos a ir despejando algunas dudas que tengamos con el maestro que hoy nos honra con su presencia. Así que hoy me acompaña en controles nuestro compañero Francisco Viracocha, y nos vamos con el siguiente segmento, que es el invitado de hoy. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos, El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y hoy el maestro Fernando Mosquera, que es el director del Coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos acompaña, nos visita el día de hoy para contarnos todo ese trabajo que han venido haciendo, cómo se han ido incorporando también de a poco nuevos integrantes del Coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y un ciclo de conciertos que se vienen durante este año. Así que, maestro, bienvenido, gracias como siempre por estar aquí con nosotros. Laurita, siempre es un privilegio para mí poder estar en este espacio. La verdad es que es muy, muy importante para nosotros poder contar con la comunicación que es tan buena de la casa. Fernando, empecemos conociendo, bueno, usted se ha hecho cargo ya hace algún tiempito del Coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, gracias a ese trabajo, a esa tenacidad que usted ha realizado. Y cuando vemos a los jóvenes delante haciendo un trabajo, pues significa que se han esforzado muchísimo para poderse merecer ese sitial de una dirección de un coro de gran trayectoria como ha sido el de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias. Sí, la verdad es que sí. Sí, me ha costado mucho, es una gran responsabilidad, yo siempre lo digo y siempre lo voy a decir. Ya estoy aquí prácticamente un año y medio como director del coro de la casa. Y bueno, sí, bajo la tutela de mi querido maestro Jorge Jaramillo Gálvez también, que ha apoyado muchísimo para impulsarme en todo mi proceso educativo, para impulsarme a salir del país y formarme en dirección de coros, ¿no? Bueno, yo antes de ir conociendo y despejando, quisiera que nos ayude cómo entender esta cuestión. La música coral, la música lírica, los coros, ¿hay alguna diferencia por ahí, maestro? Sí, la verdad es que sí. Bueno, cuando se habla de música lírica, estamos hablando de algo mucho más académico. Sí, a pesar de que los coros también hacen cosas académicas, estamos hablando de una persona que se formó para ser cantante. Entonces, uno cuando ingresa a un coro, uno dice, viene usted Laurita y me hace la audición, yo le voy a decir, bueno, usted Laurita podría cantarme, por ejemplo, en la cuerda de contraltos. Entonces, pero eso no significa que usted sea contralto, significa que para esta instancia, una primera instancia, entra a formar parte del coro como apoyando a esa cuerda. Para que uno se le diga esta persona es soprano, contralto, tenor o bajo, se requiere mucho estudio. ¿Sí? ¿Tengo que formarme en un conservatorio o quizá en una escuela particular? Exactamente, hay que formarse para uno poder decir, bueno, yo me estoy formando para ser soprano. ¿Sí? Ahí esto nace no quiere... lo lírico. Ahí nace, claro, ahí comienza la parte lírica. Esto no quiere decir que uno pueda escoger, ¿no? Uno no escoge en realidad. El trabajo se le va dando a uno por dónde va a ir. Sí, el trabajo me refiero al estudio, ¿no? A la parte académica, a la parte de ensayo, a la parte de canto, ¿sí? Entonces, cuando uno comienza a cantar con un profesor, comienza a trabajarle la voz y uno va descubriendo qué es, ¿sí? Entonces, uno no puede decir, por ejemplo, yo hablo en general grave, ¿no? Mi voz es así. A mí me encantaría poder decir, bueno, a mí me gustaría ser tenor, pero no es así. La naturaleza, mi naturaleza no es así. Yo en general, cuando también fui parte del coro como cantante, cuando el maestro estuvo dirigiendo, yo siempre canté de barítono. Y bueno, tendí un poquito más hacia los graves con el tiempo. Pero bueno, es así, uno comienza a cantar en coro y se le establece se le direcciona a una cuerda, ¿no? Y después se les insta a los chicos que vayan a prepararse, que profundicen en el aprendizaje del canto, para que, bueno, ellos puedan decir, bueno, yo sí soy tenor, yo soy tal cosa, y con mucho empeño y estudio llegar a ser grandes cantantes, ¿no? Que han salido varios del coro. Maestro, tienen ustedes siempre un gran reto, diría yo, porque cada vez el coro pues tiene gente que ingresa, pero así como ingresa también sale. Muchos se mantienen durante años porque van aprendiendo, como dice usted, y después van, se capacitan y buscan otras oportunidades en otros espacios. y dejan al coro. Por lo tanto, ustedes tienen que estar en permanente renovación, en permanente convocatoria, para que vengan los jóvenes a integrar el coro. ¿Cómo le ha ido en ese proceso a usted? La verdad es que es un proceso interesante, es un reto, como usted dice, Laurita, porque en verdad uno comienza a formar, esto ha pasado toda la vida. Yo me acuerdo que yo empecé a cantar en el 2004, cuando el maestro todavía era, el maestro Jaramillo todavía dirige el coro, y era una constante, todos comenzábamos a estudiar. Yo me formé en otra cosa antes de, mientras estaba cantando aquí como, como miembro de la casa, pero cantando, ¿no? Y es impresionante ver cómo la gente viene, se prepara y muchas veces apunta a los coros que son pagados, ¿no? Como el coro Pichincha, han habido muchos grandes amigos que yo me alegro que ellos estén ahora en esos lugares y que puedan vivir realmente del canto. Y esto es así, es en general el coro de la Casa de la Cultura es un semillero de formación realmente. Aquí la gente viene y se forma y bueno, lastimosamente no tenemos ahorita los medios necesarios económicos, ¿no? Para decirles, bueno, podemos aportar con esto para que tú te quedes y hacer un proceso más amplio. Entonces, obviamente, cuando las obligaciones, tanto laborales como de estudios, muchas veces también a los chicos han hecho que dejen el coro. Siempre queda la puerta abierta para que puedan volver cuando su inconveniente, digamos, de tiempo se acomode, y bueno, siempre son bienvenidos para volver. Pero bueno, sí es un proceso interesante, lo hemos tenido que vivir desde el primer momento en el que yo también me hice cargo, lo vivió el maestro Jaramillo, es algo que se va a seguir dando mientras este coro siga en la instancia en la que está ahora, ¿no? Entonces, y de hecho hay mucha gente que se enamora. Sí, por supuesto. De hecho, yo fui uno de esos. Yo aquí estudié otra cosa completamente distinta. Yo estudié una carrera en la Católica que era administrativa. Entonces yo vine al coro y yo me enamoré del canto coral y dije, bueno, esto es mi vida. Y de hecho, por eso me fui a estudiar en Argentina para poder prepararme y poder hacer lo que ahora estoy haciendo. Y así nos pasa a todos. Hay gente que viene y bueno, y sufre mucho porque se ha tenido que ir por sus cuestiones laborales o de estudios. Y siempre que nos encontramos en conciertos que nos vienen a ver, eso sí son muy fieles también. Los ex integrantes del coro son muy, muy fieles al coro y siempre están pendientes de nuestras actividades y van a vernos a ver cómo estamos. Y siempre nos comentan que extrañan muchísimo cantar porque en verdad uno sí se enamora. ¿Cuántos integrantes son del coro? Ahorita somos varios, a ver, somos cerca de 40 en este momento. Ya, pero entre, por lo menos sí se logra que haya un buen número durante todo el año, que no se vayan y que estemos ya preparados para la fase de conciertos que se van desarrollando. O sea, siempre nos aseguramos de que, con Mauricio Ponce, que es el asistente musical, siempre nos aseguramos de que todos sepan muy bien, de manera de que si es que alguno se tiene que ir, no se sienta demasiado la presencia, ¿no? La falta de presencia, digamos, perdón. Entonces siempre es un trabajo más bien de preparación. El coro siempre está dispuesto para cantar y siempre hacemos todo lo posible por salir bien en las presentaciones, que lo hemos venido haciendo bastante bien en este último año y medio. Una de las cosas que también llama la atención y es motivador el coro de la Casa de la Cultura, que en ocasiones, o sea, ustedes dan todo de sí porque hay personas que vienen sin el mínimo conocimiento de lectura musical. Claro, como requisito para las audiciones está lectura, pero ya, no es excluyente. Nosotros lo tomamos como, está dentro de la audición, pero no es algo que es sobre piedra, ¿no? Aquí no hay nada sobre piedra, estamos hablando de arte, así que no está nada escrito sobre piedra. Entonces, sí tomamos una pequeña evaluación, como saber en qué nivel musical están los chicos, como para saber también por dónde direccionar la formación. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos trabajando mucho rítmicamente para que vayan adquiriendo conocimientos y que sea un poquito más fácil para todos el trabajo. Entonces, que vayan también aprendiendo cosas. Entonces, aquí se les forma tanto como cantantes como dentro de la teoría musical, por ejemplo, en esta parte rítmica, ¿no? Usted nos decía, este es un semillero, el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De hecho, pues el trabajo que ustedes realizan es constante, permanente aquí en la Casa de la Cultura, en horas de la tarde, y también salen pues a los grandes escenarios a hacer esas presentaciones donde ya viene a demostrar todo lo que están conociendo. Así que no es solamente esperar cuántos conciertos hizo el coro de la Casa de la Cultura, sino qué ha hecho con ese personal tras escenarios para sus presentaciones, que desde ahí viene ya el trabajo que va desarrollando paulatinamente el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, maestro. Así es, Laurita, en verdad es que, la verdad es que es así, o sea, funciona, mejor no pudo describirlo, porque en realidad el trabajo que nosotros hacemos es de formación. Entonces, después uno trabaja todo un mes para presentar un concierto, por ejemplo, y se ve el concierto, y el trabajo que está por detrás de eso en realidad no se ve. Y bueno, el concierto, dentro del concierto puede pasar muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, el día de ayer hay una compañera que es del coro, que ya ha cantado en el coro cerca de unos 7 años, que nunca se animó, por ejemplo, a hacer un solo. Nunca se animó, porque decía, no, es que yo no puedo, es que yo no sé qué. Una de las compañeras dijo, ¿por qué no intenta el solo esta compañera? Y le digo, bueno, a ver, intenta. Se negó rotundamente, le dije, no, intenta. Y ella hizo, por ejemplo, el solo de la primera canción que hicimos ayer, que todos se quedaron impresionados porque ella nunca había querido. Y bueno, ella tuvo un proceso larguísimo para un solo. No sé si me explico, es como claro, un proceso. Claro, son 7 años de trabajo. Para poderlo entender, y que ese trabajo de 7 años se lo venga a ver pues en un solo concierto. Es decir, imagínense cuánto tiempo de formación para poderme atrever a hacer algo. Claro. Increíble. Entonces sí, es de mucho trabajo, es una obra de... es labor de hormiga, ¿no? O sea, estamos ahí de a poquito, de a poquito. ¿Qué canción fue, maestro? Ayer estábamos en el estreno de Prometeo a Capela, hicimos la primera obra, fue una obra cubana que es sincrética, habla de... se llama Lacrimosa, es de Calixto Álvarez y tiene un solo para chicas. Sí, entonces es sincrética en el sentido de que hay una parte que es muy... yo a los chicos les digo que es a los varones, tienen que cantarles como monjes, y las chicas representan a la gente afro de Cuba, sí, que está luchando por defender sus derechos religiosos, y de hecho irrumpe dentro del texto de Lacrimosa, ellas irrumpen con su canto yoruba y lo hacen estruendosamente. Entonces eso se ve reflejado a través también de una parte psicológica que también tienen que romper, o sea, decir, bueno, voy a cambiar la emisión de la voz, sí, porque tiene que haber una diferencia, tiene que haber este contraste de los monjes al canto negro afro, sí, de las mujeres negras de Cuba que estaban oprimidas, que tenían todo en contra, sí, eran mujeres y eran negras. Entonces es impresionante cuando se logra esta, todavía nos falta un poquitito para llegar a eso, ¿sí? Porque siempre va a haber alguna cosa que mejorar. Pero se logró muy bien el día de ayer esta obra. Yo estaba muy, muy contento con esta compañera que por primera vez se atrevió, porque también es de valentía, ¿no? A exponerse al público es una cuesta que a uno le cuesta. Bueno, maestro, a mí se me pone la piel de gallina, se me eriza, ¿no? Por el hecho de pensar todo lo que usted nos está transmitiendo, ¿no? A través de lo que usted nos quiere contar, qué es lo que pasa, qué es lo que se vive en cada uno de los escenarios. Pero yo quiero decirles a ustedes que no deben perderse esta oportunidad. El coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para este mes de octubre, para noviembre también, porque tiene su fecha de aniversario, y en el mes de diciembre va a desarrollar varios conciertos. Y ahí tienen que venir ustedes a ver en escenario lo que el maestro el día de hoy nos está describiendo. Pero vamos a seguir conversando, le invito a seguir escuchando más música. Muchas gracias. Francisco, ver si es que nos ayudas con la canción Bendita Tierra Mía, así titula este tema musical que fue interpretado por el coro de la Casa de la Cultura y que se encuentra dentro de una de estas grabaciones que realizó aquí la institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. con bendita tierra mía ahora nos vamos, precisamente con el coro, a escuchar Ave María. Bueno, hoy estamos escuchando música coral. Corríjame, maestro, estoy diciendo bien. Música coral. Música coral, así sí. Así es, coral. Ya. Música coral. El coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, precisamente, es el que nos está interpretando estos temas musicales. Aquí está bajo la dirección del maestro Jorge Jaramillo. Quizá usted también está dentro de esas grabaciones, ¿no? La verdad, creo que no todavía. Sí, sí, porque no hemos podido hacer todavía grabación. No, me refería a que si usted cantó cuando se hizo la grabación. De este Ave María no, porque yo estaba justo en ese momento, estaba en Argentina estudiando. Entonces, no pude participar, pero sí estuve siguiéndole muy de cerca todo el proceso de grabación. Bueno, miren, así son las circunstancias. Usted estuvo durante 15 años, no pudo salir en una grabación, pero ahora está bajo la dirección de este coro. Bueno, maestro Fernando, vamos a seguir conversando ya ahora, que quisiéramos que usted comparta. ¿Tienen el número definido hasta la fecha de ayer, que sería cuántos conciertos han realizado ustedes? Hasta el día de ayer hemos realizado 40 conciertos, en 40 más bien eventos, porque en enero nosotros siempre hacemos, todo el mes de enero, todos los días hacemos talleres de capacitación para el coro, para, bueno, ahí solventar todas estas cosas que le estaba comentando hace un momento, Laurita, esto de la cuestión rítmica. Ahí comenzamos a dar cosas un poco más teóricas. Yo ya vengo dando talleres de dirección coral como 5 o 6 años seguidos, que los damos justo en enero. Se hace una muestra al final de los primeros días de febrero. Entonces, bueno, enero es momento de capacitación. Después es como la primera parte de lo que viene todo el año. Sí, entonces es se hace la capacitación, se evalúa cuáles son las cosas que hay que mejorar en el coro, se planifica los talleres y, bueno, se da el taller. Y bueno, a partir de eso es como el punto cero, sí, el punto de inicio para el trabajo de todo el año. Y bueno, ahí se va reforzando tanto rítmica, melodía, afinación, la misma dirección. Y bueno, así. Entonces, hasta el día de ayer tuvimos en eventos, porque enero cuenta como distinto, ¿no? Y como conciertos tendríamos como 30 y algo, 30 y muchos. Bueno, imagínense usted, son 30 que se realizan, por esto no solamente se dan aquí en Quito, sino que ustedes también salen de forma itinerante. Sí, en general solemos salir, nos suelen invitar provincias. Este año no hemos podido salir, el año anterior tuvimos la oportunidad de irnos a Pasto, a un festival, al cuarto, quinto festival Fajardo Chávez en Pasto. ¿Y cómo les fue? Fue un éxito total, la verdad es que quedamos muy contentos, la gente estaba muy impresionada con el trabajo que habíamos hecho, así que todos estaban pendientes en realidad del trabajo y de ir a vernos. Era como, estábamos ahí y la gente quería ir a escucharnos porque ya habían escuchado buenos comentarios del coro. Siempre ha tenido un nivel bastante alto y sí es un compromiso y un esfuerzo que se tiene que hacer para mantener ese nivel, ¿no? Que no puede ser menos. Este coro ya tiene 64 años este año, dentro de poco, ¿no? En noviembre cumplimos 64 años de existencia, de actividad artística y cultural ininterrumpida, que es realmente un logro. Entonces, bueno, no puede ser menos, el nivel del coro no puede bajar. Y por eso también somos bastante exigentes al momento de seleccionar a la gente que canta, porque toda la gente que te comentaba hace un ratito de que está en el coro, ¿no?, que somos cerca de 40, no cantan todos, porque hay muchos que están dentro del proceso de postulación, o sea, dentro de un proceso de aprendizaje, que todavía no están en condiciones de cantar. Entonces, bueno, ellos siguen preparándose y cuando ya estén óptimos para presentarse, ya se les toma en cuenta en las presentaciones. Maestro, otra de las cosas que también hemos podido ver que se hizo esa convocatoria para el día de ayer a participar en este concierto que se desarrolló, ustedes hablan también de estos espacios que se generan para que participen no solamente grupos de aquí de Quito, sino que pueden ser también de diferentes provincias. Ahí va el término, a capela o con acompañamiento instrumental, porque también hay esa posibilidad. Ajá. No es solamente las voces. Claro, nosotros, a ver, dentro del proyecto, el proyecto se llama, el proyecto es la elaboración de este ciclo que vamos a hacer, no es un ciclo de conciertos que va a ser, en general, va a ser el tercer jueves de cada mes, y dentro de los requisitos para la participación es que el coro, si es que es un coro ya mixto, que sea un coro a capela, o sea, que nosotros estábamos tratando de optimizar recursos, ¿sí?, porque hay bastantes problemas, por ejemplo, cuando cantamos en Demetrio Aguilera, que es una buena sala, pero necesitamos amplificación sí o sí, porque si no... No hay acústica. No hay mucha acústica. Justo en Demetrio Aguilera, por ejemplo, no hay. Pero, por ejemplo, ayer hicimos un concierto completamente a capela, no tuvimos ni siquiera un micrófono para hablar, porque hay tan buena acústica en el Teatro Prometeo, que uno habla tranquilamente y lo escuchan perfectamente en todas partes del teatro. Entonces, bueno, es optimizar ese espacio, apropiarnos de ese espacio, decir, bueno, este espacio es adecuado también para hacer una actividad coral a capela. Y de hecho, bueno, hacemos con acompañamiento, porque también está la idea de que te invitemos a gente que recién está incursionando en el campo del canto coral, ¿no? Entonces, cuando uno recién incursiona en el canto coral, en general se pone alguna guitarra o se pone un piano, cosas así, ¿no? Entonces, por eso es el requisito es que sea canto a capela, y cuando el grupo lo requiera es instrumentación en vivo. Si no, dentro de este ciclo no vamos a poner nada de amplificación. Entonces es acústico, siempre va a ser acústico. Bueno, yo quiero decirles a ustedes que extra micrófonos habíamos estado conversando con el maestro Fernando Mosquera, director del coro de la Casa de la Cultura, y vamos a planificar para todos ustedes un concierto didáctico con el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahí vamos a celebrar esos 64 años con un grupo y conocer. Para eso usted tiene que ir preparándose también para que participe, pueda llamar a nuestro teléfono al 2229-66, hacer las preguntas que ustedes requieran y poder disfrutar y conocer y acercarnos a la música coral, para que usted también se enamore y pueda ir hasta estos conciertos y no dejarle solo, porque ustedes ya acaban de escuchar el trabajo que se tiene que realizar tras escenarios de formación para poder ver el trabajo de toda una jornada, de todo un año y poderlo ver en escenario. Vamos a seguir disfrutando de música y hay un tema musical que lleva por título Al morir de las tardes en el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que esperamos que sea siempre de su completo agrado. Hoy estamos escuchando música coral aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. En la misma carpeta, Panchito, hay el primer tema, se llama Al morir de las tardes, precisamente esta grabación del coro de la Casa de la Cultura. Las tardes, en el huerto de vecino, hay una ave que canta con extraño amor. Yo no sé si la pobre ha perdido el camino o tal vez ha arribado su tristeza. Estamos de regreso, bueno, aquí disfrutando de la música. Al morir de las tardes era este pasillo que escuchábamos con el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, maestro, seguimos avanzando y vamos conociendo el trabajo que ustedes han venido desarrollando. Usted nos decía, hemos realizado más de 30 conciertos que los hemos realizado no solamente dentro de las fronteras ecuatorianas, sino que también hemos tenido la oportunidad de salir con un coro que ha tenido una trayectoria espectacular desde la dirección que tuvo el maestro Óscar Vargas Romero, de lo cual se puede contar con dos producciones discográficas, dos CDs, que los hemos disfrutado también aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Usted todavía no llega a esa faceta y ese sueño? Sí, sí, está desde el año anterior, está puesto un proyecto que todavía falta un poquito de economía para poder llegar a concretarlo, porque La verdad es que es importante comenzar a hacer una producción y que quede plasmada en algún dispositivo, ¿no? Porque en realidad nosotros, por ejemplo, el repertorio que teníamos del año anterior, cerca del 60% ya se fue. Y es cerca del 60% que no hay registro. Entonces, está planteado desde el año anterior, desde que yo llegué, en hacer un CD de música popular ecuatoriana, latinoamericana y otro de villancicos. Entonces, eso está todavía en veremos, ojalá dentro de poco. Bueno, ahorita estamos en una crisis económica importante, cosa que no se puede hacer muchas cosas como uno quisiera, ¿no? Pero bueno, seguramente seguiremos insistiendo para hacer estas discografías, comenzar a plasmar en algún dispositivo todo el trabajo que hemos venido haciendo, para que quede algún como archivo también, ¿no? Maestro, el próximo 18 de octubre viene el segundo concierto, y que ya ustedes lo vienen preparando, que será quizá igual o parecido al que ustedes presentaron ayer. A ver, nosotros estamos haciendo este concierto también una forma de obligarnos a nosotros y a la gente que viene, porque otro requisito de participación es algo bastante simple en realidad, pero es un pequeño aporte que uno hace para presionar a la gente a que siga renovando el repertorio. Entonces nos hemos comprometido tanto desde el coro como la gente que va a venir a preparar una obra de estreno en ese día, ¿sí? Ayer, por ejemplo, nosotros estrenamos una salsa que fue gitana, ¿sí? Y fue arreglada por uno de los compañeros del coro, estudia música, muy muy talentoso, Jonathan Aizaga. Ayer estrenamos un arreglo de él que fue precisamente hecho para el coro de la Casa de la Cultura. Entonces, y se la pidió se está pidiendo, ¿no?, a la gente que venga a participar en este ciclo que se llama Prometeo a Capela, que traiga al menos una obra de estreno. Ahora, cuando ustedes dicen que vengan a participar, ¿significa que ustedes abrieron como ser una invitación para que puedan venir diferentes coros? Sí, bueno, ayer invitamos a amigos que se... Bueno, nosotros siempre les decimos amigos a todos los coros porque nos llevamos bien con todos y siempre estamos dispuestos a trabajar con todos. Entonces, ayer nos acompañó Compás 9, que lo dirige el maestro Daniel Mosquera, en una presentación espectacular. La verdad, es un coro de voces oscuras, o sea, es un coro masculino. Presentaron música nacional y latinoamericana. Y también presentaron una obra en inglés, que fue Yesterday, que también tuvo mucha acogida por el público, porque es una obra bastante, bastante popular. Ah, ya, de hecho, ¿y para el 18 tienen ya quiénes o todavía están en planificación? Estamos todavía en planificación porque no hemos podido conversar todavía con todos los maestros para ver qué disponibilidad de tiempo tienen, porque nos toca también organizar eso. Entonces, bueno, todavía me parece que la próxima semana ya lo concretamos para comenzar a hacer la difusión. Para esta ocasión no tuvimos tanto tiempo de hacer tanta difusión y a pesar de eso tuvimos una buena acogida por parte del público. Así es que esperamos que en lo que viene se vaya aumentando la gente y bueno, ojalá lleguemos a llenar el Teatro Nacional, ¿no?, en algún momento. Yo creo que sí, hay que aunar esfuerzos y este público a veces que también puede compartirlo, decirlo a la gente que venga. Hagamos uso de estos espacios. A veces decimos, no tenemos plata para irnos a determinado concierto, pero miren, hay conciertos de mucha calidad, de alta calidad, que no cuestan absolutamente nada y que solo tienen que regalarnos parte de su tiempo, a lo mejor una hora, para darse cita a cada uno de los espacios donde convoquen. En esta ocasión es en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Y ustedes venir con toda su familia y apoyar el trabajo que vienen realizando los maestros y maestras para poder escucharles. Y como ustedes ven, es en este proyecto Prometeo a Capela, donde son canciones realmente nuevas, ¿no? Porque hay también se exige alta calidad y se exige también la creación, la producción, la puesta en escena de obras que todavía a lo mejor no se las ha podido escuchar dentro del grupo. Y eso es lo que están haciendo ya para el 18 de octubre. Tome nota en su agenda y también en el mes de diciembre, donde hay este proyecto Prometeo a Capela, en el 20 de diciembre, que será otro de los conciertos. Vamos a escuchar música y al regresar vamos a conocer qué se tiene preparado ya para los 64 años de vida del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay un tema musical que lleva por título Serenata. Así es el título de este tema y lo vamos a escuchar, como siempre decimos, junto al coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque hoy nos acompaña su director y hay que rendirles homenaje a todos quienes han estado en este coro y a quienes lo han dirigido. Ya estamos de regreso, ahora vamos a conocer la propuesta para celebrar los 64 años de vida institucional de este coro, de la Casa de la Cultura. Bueno, y de lo que tenemos acá en nuestros apuntes, 8, 9 y 10 de noviembre. 8, 9 y 10 de noviembre, vamos a hacer el aniversario. En realidad, el aniversario del coro, propiamente dicho, es el 15 de noviembre, yeah. ¿Sí? Pero bueno, por cuestiones de espacio y porque a nosotros nos gusta adelantarnos un poco y usar la sala Prometeo. Entonces, bueno, es las fechas que estuvieron disponibles y bueno, que hemos separado para celebrar este 64 aniversario. Vamos a tener, como siempre, coros invitados todos los días. Sí, seguramente van a ser 3 o 4 que canten unos 20 minutos cada uno. Y bueno, el último día seguramente vamos a cerrar. Bueno, está hecha la invitación, todavía no sé si es que ya... todavía no nos hemos comunicado del todo y hemos concretado todo, pero ojalá, si todo se da, nos acompañe el coro de la Casa de la Cultura, el núcleo del Guayas, que lo dirige el maestro Urrutia, Juan Carlos Urrutia, que bueno, está hecho el compromiso, está hecha la invitación, y bueno, estamos en espera de su confirmación para que ellos vengan a la clausura de este festejo, que en realidad es un festejo de la casa, ¿no? Somos el coro y somos el elenco más antiguo de esta institución, y orgullosamente somos el elenco más antiguo de esta institución, y hemos trabajado 64 años ininterrumpidamente para presentar algo de muy alta calidad. Entonces, sí les hacemos una invitación a todos ustedes a que se den cita a estos 3 días. Vamos a tener grandes amigos, seguramente van a haber coros de niños, coros de adultos mayores. Vamos a tratar de diversificar mucho la convocatoria para este año. Bueno, yo quisiera preguntarle a usted, maestro, después de haber escuchado esa propuesta que hubo aquí en la Casa de la Cultura y que llamó muchísimo la atención, la fusión de una banda sinfónica con el coro popular de Riobamba, los coros populares, donde creo que estuvieron más de 130. ¿En alguna ocasión ha nacido también dentro de usted hacer este trabajo? A ver, está como idea comenzar a trabajar con nacionalidades del Ecuador. Entonces, bueno, esto está hablando del coro de Quichua, ¿no? El coro Quichua. Sí. Es un coro, una propuesta muy claro, fue aquí en el Teatro Nacional. Fue impresionante lo que se presentó. Sí hemos tratado. Yo tengo, por ejemplo, tengo montadas 2 obras en Quichua que todavía no lo hemos podido montar porque, bueno, como el grupo ha cambiado tantas veces y como hablábamos al comienzo, es tan itinerante la permanencia del grupo que cuando comienza a sonar algo y ya se va alguno, ya toca volver a empezar con algún otro para suplir un poco, ¿no? Entonces, hemos estado trabajando en cosas así. Yo ya tenía mi proyecto, por ejemplo, de graduación en Argentina, para graduarme de dirección coral. Yo trabajé música indígena y de referencia a lo indígena. Entonces tomé muchas obras hechas, por ejemplo, por el maestro Guevara, que es un referente dentro de la música. Y a propósito de eso, antes de para que usted siga hablando, yo sé que este fin de semana, el domingo a las 11 de la mañana, le van a hacer un homenaje por sus 88 años de vida. No sé si lo estoy diciendo bien, porque es nacido en 1930, cumple, me parece, 88 años, y le van a hacer un homenaje en el Museo Nacional del Ministerio de Cultura. ¿Por qué decimos eso y usted hace referencia? Porque el maestro Guevara es un músico contemporáneo de esa época indigenista, porque así se lo reconoce, con críticas, con homenajes, con todo lo que sea. Pero así es como se da cuando las personas empiezan a darle tinte, matiz a la música y empiezan a ver algo diferente, que con el pasar de los años viene el reconocimiento y de saber que se ha hecho un buen trabajo. Sí, eso es verdad, y la verdad es que es un merecido homenaje. Yo me acabo de enterar, seguramente voy a estar aquí para el homenaje al maestro, ojalá lo pueda saludar. Y bueno, es un muy merecido homenaje al maestro, que ha aportado una cantidad impresionante de obras al repertorio ecuatoriano, ¿no? Es un referente dentro de la música coral del Ecuador, así es que es un muy merecido homenaje que se le hace al maestro Gerardo Guevara. Y claro, y con eso, usted con esa experiencia nos decía, hay la posibilidad, la motivación de poderlo hacer. ¿Y cuál sería el matiz o el tinte que le daría? Bueno, nosotros, esto está en proyecto todavía, ¿no? O sea, no está ni siquiera aprobado, no, o sea, está en proceso de... Pero hay que contarlo. Está en proceso todavía, pero bueno, vamos a trabajar con nacionalidades. Entonces, vamos a recabar información de las nacionalidades, de la música que exista o que toque hacer, sí, que también estamos en capacidad de hacer eso. Y bueno, comenzar a hacer trabajo con la lengua, ¿no? Había esto que le comentaba dentro de mi periodo de titulación allá en Argentina. Yo había encontrado mucha información que decía que nuestra lengua nativa está muriendo. Y que, bueno, muchos tienen vergüenza, la gente nativa tiene vergüenza de hablar en su idioma, que es algo, o sea, es algo gravísimo, ¿no? O sea, de perder la parte importantísima de nuestra identidad. Entonces, bueno, hay que apoyarles, hay que incentivarles de todas las formas posibles a que esto no muera. Y hay que, bueno, esto se va a tratar de hacer desde este lado, ¿no? O sea, comenzar a recabar información, hacer producción para coro, específicamente para coro, y bueno, presentarlo si se puede en todo el país, ¿no? Claro, y aquí valdría la pena, y no sé si dentro de su proyecto está el involucramiento de los núcleos que tienen sus sedes también, por ejemplo en la Amazonía, donde hay el habla de otras lenguas como el Shuar, el Quichua, Por supuesto, uh-huh. Nos vamos a valer de todos los medios posibles para poder recabar la información y recolectar todo esto que necesitamos para este proyecto de producción, ¿no? Es de producción y va a ser producción y circulación de obra. Entonces, tendríamos que estar en constante contacto con todos los núcleos para que nos ayuden en todo lo que se pueda, ¿no? Bueno, maestro, como siempre digo yo, para nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano es un gusto compartir, que nos den a conocer ese conocimiento que ustedes tienen y que lo podamos compartir y además disfrutar de estos lindos paisajes sonoros que nos puede brindar la voz humana a través de estos coros, a través de la música coral, maestro. Quiero decirles a ustedes también, amigos, amigas, que nos han acompañado durante estos minutos, muchas gracias. Gracias a Fernando Mosquera por haber estado aquí en el programa. Hacerle la invitación a ustedes, prepárense, pare en su agenda el 18 de octubre para que se dé cita al Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura y pueda disfrutar de esta puesta en escena del coro de la Casa de la Cultura y de un invitado más que vendrá. Ya saben que puede ser a capela o con instrumento musical. Si usted está dentro de alguna parte del Ecuador y quiere participar, quiere aunar ese esfuerzo con su granito de arena, venir hasta Quito, compartir esa trayectoria, ya sabe, tiene que conversar, ponerse en contacto con Fernando Mosquera del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y bueno, plantear su propuesta. Y en el 8, 9... y 10 de octubre, el aniversario 64 del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y el 20 de diciembre, también en Prometeo a Capela, otro evento que se va a desarrollar en el Teatro Prometeo de esta institución. Así que a separar esas fechas para que usted se dé cita y pueda disfrutar de la música coral. Gracias, maestro. Muchas gracias, doctor Laurita. Siempre es un honor poder acompañar. Gracias también a Francisco Viracocha, hoy en controles, y les voy a dejar con un tema musical junto al coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Qué tal si escuchamos este gran tema como es Guayabita Verde aquí en nuestro programa? Y con esto les decimos que será hasta una próxima oportunidad aquí en este programa que es de usted. Toma, toma, toma, toma lo que yo te voy a dar. Toma, toma, toma, toma lo que yo te voy a dar. Una guayabita verde, mi guayabar. Una guayabita verde, mi guayabar. Sí, ay, sí. Sí, ay, sí. Sí, ay, sí. Así no me olvidarás. Sí, ay, sí. Sí, ay, sí. Sí. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you.